Lección número 7 para el 16 de mayo de 2020. Idiomas, texto y contexto. Sábado 9 de mayo. Para memorizar, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Deuteronomio 31:26. Se habla más de 6.000 idiomas en el mundo actualmente. La Biblia completa se ha traducido en más de 600 idiomas y el Nuevo Testamento o algunas porciones se tradujeron a más de 2.500 idiomas también. Estos son muchos idiomas, por cierto, pero al mismo tiempo todavía es menos de la mitad de los idiomas que se conoce en el mundo. Se estima que 1.500 millones de personas no cuentan con la Biblia completa traducida a su lengua materna. Si bien todavía hay mucho por hacer, los esfuerzos de las sociedades bíblicas han garantizado que 6.000 millones de personas puedan leer las Escrituras. Y qué bendición es estar entre quienes tienen la Biblia en su propio idioma. A menudo lo damos por sentado, olvidando que muchos no tienen la Biblia y que durante siglos en Europa, la Biblia se mantuvo deliberadamente alejada de las masas. Gracias a la imprenta y la reforma, eso ya no es así. Quienes sí tenemos la Biblia, seguimos viendo y cómo podemos aprender a estudiar la palabra, llenos del Espíritu y conocer al Señor revelado en sus páginas. Reavivados por su palabra, hoy Salmos 97, durante esta semana Conflicto de los Siglos, capítulo 36.